pingüino siempre llama dos veces. Hey, tronco, el pingüino siempre llama dos veces. Bienvenidos al Pingüino Siempre Llama Dos Veces, el programa de cine favorito de Marjan Satrapi. Y de la glándula de Cooper me dicen por aquí, muy contentos, satisfechos y extremadamente lubricados estamos tras el estreno de Persepolis, la mejor película en lo que va de año en nuestros cines. Desde el Pingüino queremos animar a ver en masa esta película de animación nada convencional que hará vuestras delicias. Es la primera vez que el Pingüino no comienza criticando a nadie. Meditad por qué. Atención, me indican ahora por línea interna que el embajador de Irán en España acaba de llamar para expresar que tiene fuertes dolores en las cervicales y que además estaba escuchando el programa. Vaya, qué mala suerte. Y que le hemos defraudado con lo de Persepolis. Con lo que no tiene más remedio, según palabras del mismo, que enviar un telegrama a su país donde pide que se nos sacrifique según el rito asirio antiguo, de muerte por sudor. Ni me quiero imaginar cómo será. Miriam, que es nuestro técnico de sonido, le ha contestado que no está de acuerdo y le ha colgado sin más. Gracias, Miriam, firmando así nuestra sentencia de muerte en Irán. Muchas gracias, Miriam. Ya no podremos ir a Irán. Posiblemente conozcan a Miriam, posiblemente no. Miriam, Sanz, técnica de sonido, controla nuestras mentes. Monta cabañas en el Broadcast de Madrid. Para encontrarla, si quieren... Darwin, ¿por qué te cuelas cuando estoy presentando a Miriam? Darwin es nuestra mascota, es nuestro delfín, pero me da un poquito lo mismo que esté en este programa. No estoy nada de acuerdo. Con los que sí suelo estar de acuerdo es con Javi. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Buenas lo que sea. Buenas lo que sea, porque este programa se emite por internet, ya diremos dónde. ¿Qué tal estás? Lubricado, como tú has dicho. Lubricado está Javi, menos mal que viene lubricado, no como otras veces que ha venido más seco y nos ha costado algunos desgarros, no quiero decir en qué zona del cuerpo. También tenemos a Manu, ¿qué tal, Manu? Hola, muy buenas, todo lo que sea, muy buenas a todos. Jo, pensé que ibas a decir no como Manu, que no viene lubricado, porque yo también vengo súper lubricado, Jaime. ¿A ti qué te gusta más, Alejandro Magno o Tim Burton? A mí, yo no sé, yo pondría a Tim Burton en el papel de Alejandro Magno. Tim Burton en el papel de Alejandro Magno, sí. Conquistando Irán. Allí se tuvo que parar, bueno, sí, llegó, sí, a la India. Sí, contra Panini y Yad y estos, sí. Sí, bueno. Y hoy tenemos, atención, hoy tenemos a un personaje especial, por fin, en nuestro programa, Leiva de Pereza. Leiva de Pereza, ¿qué tal estás? ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué tal? Has venido al Pingüino Siempre Llama dos veces, ¿cómo lo has conocido? Pues sí, no sé, joder, porque el otro día estaba yo tocando unas cancioncillas, ¿sabes? Y me puse Radio Villalba y no sé, me moló, tío. ¿Te mola el Pingüino Siempre Llama dos veces? Sí, es como, no sé, es como follar, ¿no? A mí me gustó, vamos. ¿Te gusta el Pingüino Siempre Llama dos veces? Es como follar. Nos has orgásmico, te diría, no sé. Nos has prometido una canción para el final del programa. Vete escribiéndola, vete componiéndola. En ello estoy. Este es el punto en el que comienza el Pingüino. Os vais a cagar por la pata abajo, como se suele. Recuerden nuestra página web, blogs.ya.com/elpinguyama. Esta voz meliflua lo dice mejor que yo. blogs.ya.com/elpinguyama. Comienza el Pingüino Siempre Llama dos veces, hoy especial Tim Burton. Eso sí, aprieten el pedal rojo, apriétenlo, porque si no, pueden ocurrir catástrofes inimaginables. Necesito ayuda para despegar. ¿Despegar? ¿A dónde? Al lugar de donde procede el ataque. Necesito una persona que apriete ese pedal rojo durante el despegue. Usted es la que menos pesa. Siéntese. ¡Siéntense! Mantenga su pie sobre el pedal rojo. Las fuerzas G nos matarán a todos. ¡Estamos despegando! Conectando. formación de la glándula de Cooper en el pingüino siempre llama dos veces. Antes de comenzar con esa actualidad cinematográfica en el pingüino siempre llama dos veces, queremos recordar en nuestra página web, lo he dicho muy rápido, lo voy a volver a repetir para que calmadamente lo apunten en sus ordenadores, blogs.ya.com/elpinguyama. Ahí nos podrán poner comentarios, respuestas, iniciativas, y allí además colgamos todos nuestros programas. Podrán consultar si les hemos ofendido en algún punto y tener pruebas judicialmente para acusarnos. Y ahora sí, por fin comenzamos con la actualidad cinematográfica. Buenas y malas noticias. ¿Por qué no vamos a comenzar hoy con las buenas noticias? Manu, trae algo de Hayden Christensen. Efectivamente, pido perdón a los oyentes de antemano por si acaso notan algún lapsus linguae a la hora de decir estas glándulas de Cooper o noticias, como queráis, pero es que resulta que hay un fallo en el sistema de Matrix y eso me está perjudicando seriamente. Y siempre es una buena noticia, Jaime, un nacimiento. Y es que el actor Hayden Christensen da a luz a una niña en Los Ángeles. ¡Oh, qué bonito! Según informa la agencia Reuters, la actriz o actor Hayden Christensen, como queráis, ha tenido su primer hijo, una niña, o un hijo o hija, en Los Ángeles. La niña, nacida el sábado en el centro médico Cedars-Sinai, se llamará Ever. ¿Ever? Ever. ¿Alguna vez? Traducción del inglés. ¿Es eso? Efectivamente, efectivamente. Así se ha hecho público según una fuente no identificada. Es el primer hijo o niña de el actor, actriz y cantante o cantante de 31 años de origen ucraniano y de su pareja, el cineasta inglés Paul W.S. Anderson, que la dirigió la película de zombies de 2002 Resident Evil y produjo las dos secuelas. ¿Cómo me encanta que el amor florezca entre elementos del mundo del cine? Y ahora vamos con una mala noticia. Los guionistas están en huelga, ¿no, Javi? Sí, porque los guionistas de cine y televisión de Estados Unidos empezaron el lunes una huelga general que fracasará las conversaciones para evitar el primer paro del gremio de escritores de América en casi dos décadas de organización de la UGA. Ambas partes han estado atascadas en las negociaciones durante meses y han llegado a un punto muerto. Se montarán líneas de piquetes en 14 grandes estudios de cine y televisión como Walt Disney, ABC o Paramount. Esperemos que los guionistas no sean tan agresivos como nuestro... ¡Pitayos! ¡Nena! ¡El pingüino siempre llama dos veces! ¡Pitayos! ¡Pitayos! ¡Pitayos! Me ha deprimido bastante lo de los guionistas, no porque ahora tengamos más oportunidades nosotros de encontrar trabajo en Hollywood, sino porque las series se van a resentir. Los próximos capítulos de Anatomía de Chuck Norris van a sufrir bastante, no los vamos a ver, van a tener que poner reposiciones. Pero para subirnos la moral, para eso está Manu, que nos va a leer una buena noticia sobre Mila Jovovich. Pues sí, quédate con este nombre, Jaime, Beast of Bataan. Y es que la actriz o actor Mila Jovovich o Mila Jovovich va a protagonizar un drama judicial sobre la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué te parece? ¿Bataan es la estación de metro que está en la línea gris sí, de Madrid? Sí, sí. Beast of Bataan, la bestia de Bataan. ¿Tiene algo que ver con el violador de pirámides? No tengo ni idea. Ni idea. Continúa esa información. Pues verás, es que después de la trilogía de Star Wars, pues a Mila Jovovich, pues no sé, ha intentado dar como una especie de espaldarazo a su carrera, porque no levanta cabeza desde entonces. Y entonces este drama judicial sobre la Segunda Guerra Mundial, que va a protagonizar esta joven o joven actriz o actor canadiense, va a ser la bomba. Narrará los terribles acontecimientos acaecidos en Philip durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las Islas Japón y allí las tropas japonesas protagonizaron la conocida la muerte, en la que murieron miles de presos filipinos. Se nos va la cobertura, Manu. Va a ser la bomba. Sí, la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí, estará dirigida por Fred Shepisi. Más criaturas o menos. Feroces o La Casa Rusa, entre eso lo que ha dirigido el director que acabas de mencionar. Y ahora vamos con unas malas noticias, porque Meryl Streep se le da peor cocinar que ser actriz. Y va a cocinar, ¿no, Javi? Sí, porque Meryl Streep interpretará a una cocinera en su nueva película. Streep interpretará a Julia Child, que es una experta en cocina ya fallecida, que es para los estadounidenses lo que para los españoles es Carlos Avignano. Julia está basada en el libro Julia escrita por Julie Powell. La película estará dirigida por Nora Ephron y contará con el reparto con Amy Adams. Amy Adams. Que tiemble Amy Adams porque viene el personaje más temible de toda esta parte de Estados Unidos. De nombre Chuck. De apellido Norris. Experiencias con Chuck Norris en El Pingüino Siempre Llama Dos Veces. ¿Cuál es la experiencia con Chuck Norris del día, Javi? Pues mira, tú sabes que en una de las películas de Bruce Lee se enfrentó con Chuck Norris, ¿no? Sí. ¿Y sabes qué le pasó a Bruce Lee? No, murió. Se murió. Pingüino siempre llama dos veces. Traído pingüinos a Plutón y no les hubiéramos derramado petróleo encima, esto no habría pasado. Ellos. El pingüino siempre llama. ¡Sal, ratita! ¡Quiero verte la colita! Señores, hagan el favor de arrancar esa página. Arranquen la introducción entera. Dos veces. What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? Tim Burton es un hombre raro que hace películas raras, a modo de síntesis. Nació en 1958 y tuvo una infancia rara, en la que no encajaba del todo con la sociedad, era muy creativo y se entretenía viendo películas de terror de los años 20, 30 y 50 que marcaron su estilo para los restos. Sus películas están marcadas por la fantasía, lo oscuro, personajes frikis y asociales con gran empatía y reminiscencias de su particular forma de haber vivido. Su mujer dice que puede tener síndrome de Asperger, relacionado con el autismo y probablemente con la glándula de Cooper. Sus primeros trabajos fueron dentro de la Disney, donde trabajó en El Zorro y el Sabueso como animador, imprimiendo ese estilo tan personal, e incluso en Tron, película de culto del sci-fi y de los incipientes frikis de la preinformática, pero no le busquéis en los créditos porque no sale. En 1985 hizo su primer largometraje, La gran aventura de Pee-wee, un éxito de taquilla y motivo de elogio por su original visión. Hizo algunos trabajos hasta 1988, hasta que aparece su primera película conocida por todos, o casi todos, Betelgeuse, o popularmente hablando, Beetlejuice. Michael Keaton hizo una interpretación excelente en una película sobre la vida, la muerte y sus fronteras, pero lo Burton. Su primera película con muchos billetes y presupuesto fue Batman. Burton imprimió su peculiar estilo en la película, no abundan las escenas a luz del día, y puso a Michael Keaton en el papel que los frikis del cómic pensaban que tenía que hacer un mazas o similar. Ataca en 1990 con Eduardo Manos Tijeras, en la que aplica pinceladas de su infancia al personaje de Eduardo, interpretado por Johnny Depp, que profesa un amor prohibido hacia el director. La película representa su clara visión del romanticismo más inocente, una criatura hecha por un inventor, que por cierto, el actor se murió después de la peli, que se queda a medias y no termina de ser humano. Vuelve a la saga Batman con Batman Vuelve, en la que tuvo más libertad creativa y se notó. Los malos son un poco más protagonistas que el murciélago superhéroe. Preparó el camino para la tercera entrega, pero abandonó el proyecto y Keaton fue detrás de él. La lista de películas conocidas continúa. Pesadilla antes de Navidad, Ed Wood, una historia sobre el peor director de la historia, Mars Attacks, una intencionada parodia sobre Independence Day porque coincidió con el calendario, Sleepy Hollow, una de miedo, El planeta de los simios, que es menos filosófica y más, menos fumable que la antigua, pero al estilo... No es tan al estilo Burton. Sobre esta última trabajó Helena Bonham Carter de Mona. Seguramente hay relación entre este hecho y que luego se casara con ella. Burton da casi la campanada con Big Fish, que tuvo una nominación al Oscar y otras 30 nominaciones, con una buena crítica. Charlie y la fábrica de chocolate, con el inconfundible tufillo al binomio Burton-Depp, y La novia cadáver. Un cuento tradicional ruso-judío-ortodoxo, y esto no es coña, completan su filmografía más conocida. Actualmente trabaja en el musical Sweeney Todd, con su eterno amor Johnny Depp, su mujer real Helena Bonham Carter y el actor de Borat, entre otros nombres conocidos. Tim Burton nunca ha reconocido que él es el verdadero creador del personaje que impresionó al mundo en el 94, Forrest Gump. La película ganadora de 6 Oscars había sido ya ideada por Tim Burton en el 89, en un corto segunda parte de Eduardo Manos Tijeras de nombre Forrest Manos Tijeras Gump. Curiosamente, se trataba del mismo argumento de Forrest Gump, pero Tim Burton jamás acusó a los supuestos creadores de Forrest Gump de plagio. Lo que sí grabó fue un corto protesta en el que su personaje de Forrest Tijeras Gump, interpretado por Johnny Depp, se encuentra y pide explicaciones al actor Tom Hanks, que es interpretado por Bill Murray. Hemos conseguido parte del audio de esta cinta inédita y, como no, os invitamos a que lo escuchéis. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found, and in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely everywhere. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know it is this place that I am found. What is this? Christmas Town? Hola, ¿el señor Tom Hanks? Soy yo, ¿quién es? Forrest Manos Tijeras Gump. ¿Quién? Johnny Depp. Ah, Johnny, pasa, pasa. Ven aquí, Johnny, pasa y siéntate. ¿Qué te trae por aquí, Johnny? ¿Por qué vienes así disfrazado? No estoy disfrazado, interpreto un personaje de forma fidedigna. ¿Pero qué broma es esta, Johnny Depp? No entiendo nada, ¿qué le ha pasado a tus manos? Son tijeras, y he venido a matarte. Esto sí que es bueno, Johnny Depp, ha venido a matarme, dices. No soy Johnny Depp, soy Forrest Manos Tijeras Gump. ¿Y vas a morir? Muy bueno, Forrest, muy bueno. Y se puede saber, antes de que me rajes el culo con tus manos de podador, ¿por qué merezco morir? Por plagio. ¿Plagio? Plagio. ¿Plagio? ¿A quién? ¿A mí? ¿A Johnny Depp? Yo no soy Johnny Depp, soy Forrest Manos Tijeras Gump, un personaje que quizás te suene, por el que te llevaste el Oscar injustamente. Porque se trataba de un personaje que ya había sido interpretado, que ya existía, es decir, un plagio. Escucha, Johnny. No soy Johnny, me llamo Gump, Manos Tijeras Gump. Bueno, pues, escucha, Forrest, he oído hablar de esa historia, y no es tan parecida a la que yo protagonicé, como tú dices. Eso es mentira, me robaste la vida, he venido aquí por la justa venganza. No me iré de aquí sin ese Oscar. Sin haberte matado, no sin antes violar a tus asquerosos perros y comerme a tu familia en tus narices. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Genial interpretación! Toma, aquí tienes el Oscar. En el fondo no me gusta mucho y ahora te tienes que ir. Tengo un par de citas, sí, un par de citas. Tengo que limpiar el salón que ahora, gracias a ti, huele a matadero siberiano. Muchas gracias por tu visita y adiós. No, te mataré. Te estaré esperando y... Vaya, no está mal un Oscar. Es algo más de lo que me dijo Jenny que iba a conseguir. ¿Qué ocurre? Somos el Yin y el Yang. ¿Qué pasa? Somos Ortega y Gasset. ¿Pero qué es eso? El pingüino siempre llama dos veces. ¡Ah, qué refrescante! El pingüino siempre llama... Jamás había visto tanta energía concentrada en un solo punto. Dos veces. Uno siempre llama dos veces, un programa de cine. ¿Acaso lo dudan? Es que no escuchan esta bella sintonía de Pequeña Miss Sunshine. Aparece en esa película que se llevó dos Oscars, por cierto, en la última ceremonia de estos premios a mejor actor de reparto, Alan Arkin, y a mejor guión original. Dime, Manu. No, si soy Leiva, que no, que iba a decir Tron, que es súper curioso, porque yo en la última fiesta me llevé a dos pavas, ¿sabes? Le iba de pereza, en la última fiesta se robó a dos pavas y está hoy en el pingüino siempre llama dos veces. Joder, oye, me está molando que te cagas, tío. Es que es la hostia, ¿eh? Está bien que te guste. ¿Sabes nuestra página web? No. No tienes ni idea. Pues ni vamos. Ni puta idea. Ni puta idea. Vamos a recordárselo a los oyentes. Allí pueden colgar todo tipo de comentarios, insultos contra Javi, contra Leiva, contra Manu, contra Iker Jiménez, contra nuestra técnico Miriam. blogs.ya.com/elpingu-llama-bar. blogs.ya.com/elpingu-llama. Y ahora vamos a continuar con lo prometido, la canción de pereza. Quiero que relacionen esta sintonía para los personajes que vengan al pingüino a partir de ahora y que hayan hecho una canción especial para este magno programa. Hoy tenemos con nosotros al cantante del grupo Pereza, Leiva. Sí, ¿qué pasa, Tron? Otra vez aquí, ¿no? He estado currándome la canción, ¿sabes? Creo que está guapa, ¿sabes? Está muy guapa, me lo estoy imaginando. ¿Dices algo de pingüinos? Totalmente. Toda la letra gira en torno al pingüino como animal singular. Ajá. Pues a partir de ahora, todo el espacio radiofónico es para ti. Antes quiero aclararte, Jaime, una cosa... que a mí me pone muy cachondo, por lo menos a mí. ¿El qué? Y es que, bueno... ¿Sabes qué pasa? Que no se me ocurría una música así potente, ¿sabes? Para lo que quiere el programa este, ¿no? ¿Y entonces qué has hecho? Y entonces le he metido la música de dos canciones. ¿Ah, sí? Que ya conocen los fans de Pereza, que hay muchos, por cierto. Y nada, a ver si os gusta. Pues dale, cuando tú quieras, Maestro Leiva. Pues venga, vamos a darle a ver ahí... A ver si hay... ¿A capela vas a cantar, entonces? Hombre, no te jode, pues si quieres me saco una guitarra de los calzoncillos, tío. Vale, vale, sin ofender. Allá vamos. ¿Ya? ¿Cuando quieras? Sí, dale, dale. Bueno, pues se titula Punto G. Porque, ¿Punto G? Sí, porque así me lo ha pedido Javi, que es un fan incondicional de Pereza. está por ahí animando el cabrón. Hay que no se lo oye nada, pero yo lo noto muy dentro. Y la canción dice así. En el pingüino siempre llama dos veces, no se habla de sexo. Panam, pam, panam. Parece cutre, pero en verdad eso me pone en exceso. Chan, chan, chan, chan, chan. Follar y escuchar la radio es una obsesión. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Pero llega el pingüino y a mí me pone un montón. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Y ahora cambia la música, ¿sabes? Y se pone aquí en plan como la de todo, que es una canción que mola y pega mucho. A ver. Y entonces dice así. Tronco, tronco, tronco, tronco. Escucha el pingüino, tronco. Tío, tío, tío, tío. Es el pingüino el que hace pío, pío, pío, pío. Y yo me bajo en príncipe pío y me siento risueño y me siento contento. Estoy colocado y aquí sentado. Me mola el pingüino en esta radio. Bravo, bravo. Un gran aplauso para Leiva de Pereja. Muy bien, muy bien. Me ha encantado, se me ha caído la lagrimita. Jamás ningún artista había sentido tal devoción hasta hacia este animal radiofónico, que es el pingüino, siempre llama dos veces. Es una pasión que te cagas, tío, el pingüino. Ya te cuento, Fran. De verdad, Ya te cuento. Casi como un orgasmo, tío. Es casi como un orgasmo. El otro día escuchaba el programa, ¿sabes? Y decía Javi que el cerdo tenía un orgasmo que te cagas. Sí, eso es lo que decía Javi. ¿Cuántos minutos era? Hasta 30. Eso es la quinta parte de lo que me dura a mí, tío. ¿La quinta parte? Totalmente. Te insto a que lo demuestres en antena. Eso va a ser demasiado ya para mi voz, que ha quedado muy, muy jodida. Fantasma, pero, fantasma, fantasma. Pero traéis a una de las pavitas estas que yo me suelo ligar en los garitos estos de Madrid de mala muerte y... Pff, aquí hacemos un destripping porno y lo que queráis. Sección que se están imaginando hoy Javi tenía una petición especial, quería entrevistar él a Iker Jiménez, que ya está con nosotros. ¿Qué tal? Hola Jaime, muy buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar aquí con los amigos de Cuarto Pingüino. Pues para ti, todo Iker Jiménez, Javi, pregúntale lo que quieras. Muchas gracias. Señor Iker, tengo una pregunta. Vamos a ver. ¿Pregunta retórica o simplemente pregunta? Es una pregunta metafísica. Solo pregunta. No sé si es retórica o no. De acuerdo. Pues estaba yo esta noche soñando y soñé que estaba durmiendo con un demonio rojo y luego vi como una espiral blanca en el cielo. No sé si tiene algo que ver con su última intervención en el programa, pero el caso es que se me ha quedado ese concepto en mi cabeza y me gustaría que usted me aclarara de qué se trata. Una espiral blanca en el cielo. Eso es. Pero hablamos de un demonio, extraña coincidencia, una serendipia, una aporía, una misteriosa aporía que relaciona a un demonio rojo con el cielo. Perdona que me meta, ¿tiene algo que ver el embarazo de Hayden Christensen con este demonio que ha soñado Javi? No, a menos que sea un caso parecido al del exorcismo de Almansa, que créeme Jaime, no conviene que citemos aquí. La pregunta para Javi es la siguiente, ¿ese demonio rojo llevaba un taparrabos? Pues no recuerdo haberle mirado el rabo, así que no sé si tiene taparrabos o no. Interesante. Podría tratarse de una alegoría misteriosa y mística del Wilco. ¿El Wilco? Ese animal del que llevo hablando semanas, ese peligroso perro que muerde a los mendigos para quitarles el pan, pero del que no nos ha desvelado nada y que tiene que ver también con los dinosaurios y con todas las desgracias que le pasan a Samu. Todo está relacionado. Samu es el malhechor, el causante de todo el caos en el cosmos. En cambio, el Wilco es un ser extraño. Hablabais antes, sucesos extraños durante el orgasmo de un cerdo. ¿El orgasmo de un cerdo? Sí, porque es que está aquí Fran, Leiva de Pereza, y no hace más... No, joder, pero es que yo cuando Javi dijo lo de que duraba... ¿Cuánto has dicho? ¿15 minutos? No, el doble. 30 minutos, joder. Y te quedas flipado, ¿eh? Te quedas completamente anodadado. Eso sí que es echar un clavo, tío. Señor Iker Jiménez, ¿qué opina de esto? ¿Qué tiene que ver el orgasmo de cerdo con el Wilco? Muy sencillo, Jaime. Extraños sucesos han descubierto que el Wilco tenía un orgasmo de 45 minutos. ¿Qué quiere decir 45 minutos? Es el tiempo exacto que nos llevaría ir desde lo más profundo del infierno, desde la guarida del mismísimo Satanás, hasta la espiral del cielo. La espiral del cielo es un sitio también bastante peligroso, en el que no me gustaría estar. Pero es que se nos está yendo bastante el tema. Estamos hablando de orgasmos de cerdo, estamos hablando del Wilco. Pero yo quiero hablar un poquito más de cine, que el programa es de cine. ¿Le ha gustado Persepolis, señor Iker Jiménez? Es una, ¿qué diría yo?, correcta adaptación de los tiempos que corren. Y no que se corren como los cerdos. Esa afirmación es más de Leiva. Además, se ha puesto a aplaudir cuando ha dicho eso y a reír, Leiva. No, pero si, ¿sabes qué pasa? Que no sé, tío. Es que yo no sé cómo tenéis a este pavo, de verdad. Con todos mis respetos, pero se le pira la pinza al cabrón de una forma. Pero una cuestión es clave. Se me pira. Pero mola un montón. Mola un montón. Y el pingüino siempre llama dos veces también. Este es nuestro particular homenaje a Tim Burton. Generalmente terminamos el pingüino siempre llama dos veces con otra sintonía de Emir Kusturica, pero como Tim Burton nos gusta tanto a todos, queremos rendir homenaje con esta canción que también finaliza la película Beetlejuice con ella. Okay, I believe you jump in the line, rock your body in time. ¿Os lo habéis pasado bien, Manu? Yo sí, yo me lo he pasado fenomenal. Javi. He intervenido poco, pero bueno. Yo sigo tan lubricado como cuando empezó el programa. Es que esa letra de Pérez ha sido... Eso iba. Es que has intervenido poco porque teníamos con nosotros a Leiva de Pereza. Sí, Jaime, oye, de puta madre, ¿eh? Muchas gracias por ese tema que nos has hecho. Joder, me mola un montón. A mí también, tronco. A mí me ha molado, no sé, lo que, ¿sabes? Te vemos, toca ahí profundo. Te vemos de nuevo en el pingüino. Joder, cuando quieras. Cuando quieras. Muchas gracias, Fran de Pereza. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body. Somebody help me. Jump in the line. Era Leiva, no Franz. No sé por qué se me va. Yo no creo que con Fran Pelea. No me Fran confundas Pereza. Con el tip, con el pintas ese que. Miriam está completamente alegre. No quiero decir palabras porque está aquí uno de sus ídolos, Leiva. Está sonriente, enseñando las encías de esa manera tan dulce como hace ella. Y también tenemos que agradecerle su labor en la parte técnica y al mando de nuestros cerebros y de nuestras neuronas, porque ella lo controla todo. Muchas gracias, señor Iker Jiménez, también a usted. Gracias a ti, Jaime, gracias a los amigos de Cuarto Pingüino, gracias a todos. El próximo día hablaremos un poquito más del Wilco y también, atención, he estado repasando los libros arcanos de los Unadores, hablaremos de la extraña homófesis. La homófesis. No tenemos más tiempo, señor Iker Jiménez. Muchas gracias. Hablaremos del Wilco. Y a ustedes les insto que se introduzcan en el mundo de internet en nuestra página web blogs.ya.com/elpingüyama. Muchas gracias por escucharnos. Lo seguirán haciendo, lo seguiremos nosotros haciendo la semana que viene en El Pingüino Siempre Llama Dos Veces. It all the time. Work, work, work, Sinora. Work it all the time. Sinora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump. Jump in the line, park your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, park your body in time. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time.